Bien, buenos días, amada familia. Gracias por orar por nosotros. Esa es una invaluable riqueza que tenemos. Dios nos ha escuchado bastante. Lo que estamos haciendo es por su gracia. Y el tema de hoy es creo que la brújula que uno necesita como creyente. A veces uno como creyente piensa que algo valioso es lo que uno hace, lo que uno sirve en la iglesia. A veces como creyente uno piensa que lo más valioso es las bendiciones del Señor, ¿no? Pues sí, el Señor está en medio de nosotros y lo nombramos y hablamos de Él, pero ¿será que es lo más valioso? Sabemos bien que para alguien sin Cristo, aquello por lo cual él le mete toda la ficha, le pone todo el corazón, es la casa, el carro, la beca, salud, dinero y amor. Pero ¿eso es realmente valioso? ¿Eso realmente tiene sentido? Cada uno de aquí enfrentamos cosas difíciles, angustias, sufrimientos, problemas que humanamente no los podemos solucionar. ¿Pero qué es lo más valioso que tenemos en una circunstancia así? Cada uno de aquí ha recibido beneficios, algunos económicos, otros con talentos, capacidades. ¿Pero todo eso es valioso? ¿O realmente hay algo por lo cual vale la pena enfocarse, vivirlo y darlo? Pues bien, con el pasaje que vamos a estudiar, yo llegué a una conclusión. Y es una doctrina importante en la Biblia, es una enseñanza muy importante. Lo más valioso en tu vida, aquello a lo cual uno tiene que meterle toda la ficha, aquello a lo cual debe tener la prioridad por encima de cualquier cosa, es el Señor Jesucristo. Es el Señor que nos salvó. Es decir, si usted y yo queremos poder enfrentar las dificultades, poder construir retos tan grandes como una familia, un trabajo, todo ello, si el Señor no es la prioridad de allí para abajo, eso es complicado. Pero cuando el Señor es nuestra prioridad, cuando nuestra relación con Él, cuando nuestros ojos están puestos en Cristo, es diferente vivir. Las dificultades van a venir, pero el Señor es diferente como uno las ve, es como el que tiene problemas con los ojos. Si corrige su visión, puede ver más claramente. Y eso debe ser el Señor para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el pasaje de la transfiguración. Y como les decía, la conclusión, o si lo quiere llamar, el título de la enseñanza es puestos los ojos en Jesús. Después de que uno estudia este pasaje, uno entiende por qué el autor de la Epístola a los Hebreos dice: así que hermanos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos la carrera ¿con qué? Con paciencia. ¿Puestos qué? Los ojos. Es casi como si él está diciendo: mire, lo que ustedes más necesitan en la vida, con temor, pues no son las cosas materiales, aún no es el servicio en la iglesia, aún no es la actividad que uno hace, aún no es la relación con los hermanos. Lo más importante en la vida, lo que ustedes más necesitan en su vida, es al Señor. Y eso es el mensaje que Dios el Padre, y que vemos que Dios el Padre lo expresa, y el Señor Jesús también, y lo vemos en la experiencia de la transfiguración. Vamos a estudiar desde el versículo 1 al versículo 3. Ahora, muchos decimos: yo tengo los ojos puestos en Cristo. Y con respeto digo esto, a veces pensamos que tener los ojos puestos en Cristo es no fallar a la iglesia. Entonces, mírame a mí. Federico dijo, la Biblia dice que uno debe tener los ojos puestos, y yo como voy a la iglesia, yo sí tengo los ojos puestos. Está bien. O algunos piensan que algunos puestos en Cristo. O aún uno como está enfrentando su trabajito, la familia, el día a día. Entonces, yo como eso me está saliendo bien, yo sí tengo los ojos puestos en Cristo. Pues eso nos engaña. Porque con este pasaje vamos a darnos cuenta que tener los ojos puestos en el Señor Jesús es mucho más que eso. Es importante las cosas que yo acabo de decir, pero tener los ojos puestos en el Señor Jesús implica considerar, contemplar su persona. O sea, vamos a tener tres puntos. El primero, el título es puesto los ojos en Jesús. Nuestro primer punto es puesto los ojos Jesús en su persona, en su ser. Un concepto equivocado de el Señor como Él, en su naturaleza, en su forma de actuar, es trágico para la vida de uno como creyente. Si uno piensa en un Jesús que pierde, que no sabe controlar las cosas, en un Jesús que como que se le pasa el tiempo, como que llega tarde, pues uno como creyente vive muy, muy mal. Entonces es muy importante puesto los ojos en Jesús. Eso lo apreciaremos en el versículo 1 al 3. Entonces les invito a que vayamos a Mateo capítulo 17, del versículo 1 al 3. Entonces, puesto los ojos en Jesús, primer punto, en su persona, versículos del 1 al 3. Puesto los ojos en Jesús, en su palabra, ahí dice el Padre, a Él oíd. Y tercer punto, puesto los ojos en Jesús, en su ejemplo, versículos del 9 al 13. ¿Cuál es el propósito de la transfiguración? Básicamente hay una palabra clara ahí, clave ahí, es confirmar, autenticar. Autenticar el tema que Mateo está desarrollando en su evangelio, y que porque esta experiencia aparece en los otros evangelios, excepto en el de Juan. Pero ¿cuál es el objetivo de esta experiencia, ver al Señor, que siempre hemos llamado transfiguración? Confirmar, autenticar. Autenticar tres cosas. Autenticar la majestad de Cristo. La majestad, su ser, su persona. Él es Dios con nosotros. El propósito también de esta experiencia es autenticar la realidad del reino futuro. O sea, el reino es una verdad. Y para que usted crea que eso no está, que las profecías del Antiguo Testamento, eso será que se cumple o no, allí está esta experiencia para decir que lo que está escrito en la ley, en los salmos y los profetas acerca del Señor Jesús, acerca de su reino, se va a cumplir, se cumplirá. Entonces, ese es otro propósito de la transfiguración. Y otro propósito que tenemos allí en la transfiguración es confirmar la necesidad de los sufrimientos del Mesías. O sea, no porque fuera una necesidad para el Señor Jesús, sino era una necesidad para nosotros. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, estas tres cosas son propósitos o puntos importantes de la transfiguración. Tenemos que considerar el contexto. Pedro, ahí en el capítulo 16, había hecho una confesión. Estaban en Cesarea de Filipo, por ahí cerquita. Y entonces Pedro, después de que el Señor pregunta qué pensaba la gente y ellos qué piensan acerca de él, Pedro dice: Señor, ¿tú eres qué? El Cristo, el Hijo de Dios viviente. Me parece mucho, ahorita, bueno, noten a Pedro que es casi como el discipulado de uno. La primera confesión que uno debe hacer es: tú eres, cuando considera a Cristo a la luz de la Biblia, uno dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres mi único Salvador, tú eres mi Dios, es mi vida, es tuya, sálvame. Ahora, en el contexto también, la nación de los judíos habían rechazado totalmente al Señor y su redención. O sea, ellos no creían, en especial el liderazgo judío, no creían que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Les decían más bien que el obrar del Señor Jesús era como un siervo del diablo. Entonces, tremendo, ¿no? Otro escenario importante para que ocurriera la transfiguración es que el Señor acababa de anunciar y enseñarles a sus discípulos que le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén y morir allá. O sea, que Él tendría que padecer por los principales, que Él tendría que ser sepultado. Estamos en un contexto donde el Señor va rumbo a Jerusalén. ¿A qué? A hacer nuestra Pascua. Hacer el cordero, para que se cumpliese lo que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo debía hacer, y era salvar, derramar su vida, entregarse como un sacrificio por el pecado. Entonces, en todo eso, ahí en el versículo, capítulo 16, dice el Señor, de cierto os digo, perdón, el capítulo 16, versículo 28, dice el Señor, de cierto os digo que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, les había dicho que lo clave, lo central de este pasaje es que lleguemos, y si el Señor lo permite por su gracia en esta mañana, lleguemos a la convicción en nuestras vidas, hermanos, que la necesidad más grande que tenemos es el Señor. Si usted no le ha entregado, si usted hasta ahora está expuesto a las verdades del Evangelio y de la Biblia, mire, su mayor necesidad es el Señor. No es el casa, la casa, el carro, la beca, salud, dinero y amor. No es la obra en sí, no es lo que uno hace en la obra lo que le da sentido a nuestra existencia. Lo que realmente le da sentido a vivir en nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Dios quiere decirle con esta experiencia a sus discípulos: Cristo es suficiente, Cristo es todo para ustedes. En Cristo están completos. Todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que puedan ustedes, al contemplar a Cristo, decir: para mí el vivir es Cristo y morir en ganancia. Ese es el que quisiera llegar allí al corazón. Si eso se ancla en nuestras vidas, estoy convencido que nuestra relación con el Señor va a ser mejor, más saludable, más vigorosa, más ferviente. Entonces, el primer punto: puesto los ojos en Jesús, en su persona. Versículo 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, los llevó a un monte. En ese primer versículo, Mateo, para enfatizar que no ha pasado mucho tiempo, conecta lo que viene diciendo en los versículos anteriores. 6 días después, cuando uno lee Lucas, el capítulo 9, desde el versículo 28, que también habla de este evento, allí Lucas dice como 8 días. Entonces no es que la Biblia se contradiga o que tenga errores. Probablemente Mateo está siendo más cuidadoso desde cuando arrancaron para llegar al monte hasta que llegaron. Y Lucas puede decir: bueno, Pedro confesó en tal lado y llegaron allá como 8 días. Eso no hace que la Biblia sea que esté equivocada, sino más bien la complementa, la enriquece. Entonces dice allí que tomó el Señor Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. El Señor quería que ellos fueran testigos de la transfiguración. No porque ellos fuesen especiales. Dios no hace acepción de personas. En Cristo no hay judío, no hay griego, no hay algunos más especiales que otro. Todos son iguales porque le pertenecen a Cristo, y si tienen algo es por la gracia de Él. Pero es un privilegio. El Señor designó que estos tres hombres tuvieran el privilegio de estar allí en esa experiencia. Algunos le llaman el círculo íntimo del Señor, algunos le llaman pues que ellos como por la labor que iban a hacer en el futuro tenían que estar allí. La verdad, lo que nos debe interesar es que el Señor nos da privilegios, y cuando el Señor nos da privilegios hay que aprovecharlos, y eso es lo que los discípulos aprovecharon y van a tener. Entonces, no era porque fueran especiales, sino porque era un privilegio que el Señor les estaba dando. En Lucas capítulo 17, el versículo 28, donde también se habla de la transfiguración, no es el 17, es el 9 también. Allí mismo en Lucas se dice que él subió a orar. Entonces uno se pregunta: ¿y qué oró allí? Por el contexto y por lo que aparece en el pasaje, es muy probable que el Señor haya hecho una oración, necesitaba orar, y que sus discípulos oraran por todos los sufrimientos que él iba a padecer. Él iba a ser molido por nuestros pecados, herido por nuestras transgresiones, se desfiguraría su rostro, contar sus huesos iba a poder hacerlo, se le iba a pegar su lengua al paladar. Iba a ver cómo le repartían sus vestiduras sobre sí. Iban a ver cómo le escupían, le meciaban la barba, le escarnecían. Y él, no, como cordero, no iba a abrir su boca, y delante de sus trasquiladores iba a enmudecer. Eso iba a ser el Señor, y eso es un gran ejemplo para nuestra vida. Cuando uno sabe que vienen problemas, la naturaleza de Federico es salir corriendo. El plan B le tengo yo siempre, pero últimamente he dado cuenta que es más bien incredulidad que plan B. No, el Señor quiere que uno, cuando sabe que vienen circunstancias, empiece a orar por ellas. Cuando sabe que vienen tiempos de dificultades, uno empiece a orar. No a huirle a las circunstancias, sino enfrentarlas y con su gracia y su poder, pues pasarlas. El Señor siempre nos librará y hará que eso nos ayude a conocerle más. Bien, entonces el versículo 2 dice que y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró. Esa palabra significa que hubo un cambio radical en la apariencia del Señor. Hay que tener cuidado. No cambió radicalmente su esencia, su naturaleza. El Señor Jesucristo es Dios hombre en su naturaleza, 100% Dios, 100% hombre. Eso jamás se va a cambiar. Pero como Dios decidió que en un momento de la historia su hijo nacido de mujer y bajo la ley viniese a ser un hombre como nosotros, él se revistió, por decirlo así, se puso el overol de un hombre. Se hizo un siervo semejante, a los hombres. Entonces en ese momento ya no esa apreciación de un hombre empieza a verse diferente. Pero ¿cómo se ve? Dice que resplandecía, que su ropa era, allí nos dice, y su rostro como el sol y sus vestidos se hicieran. Básicamente lo que ocurre acá es que el Señor, su apariencia es la de el glorioso, la de su divinidad, la de Dios mismo. Es la de su gloria, la de su majestad. ¿Se imaginan? Dura experiencia para los discípulos apreciar eso. Veían a alguien de forma humana, un ser humano, pero ahora ven a alguien en apariencia celestial. Eso significa que se transfiguró, un cambio radical en su apariencia. Hay un pasaje en la Biblia que nos ayuda a entender mejor esto. Vayamos a Juan capítulo 12. Como para que nos hagamos la idea de que no fue una máscara que se puso el Señor, no fue que es que cambió un poquito, sino simplemente está mostrando una realidad de lo que Él es. Los discípulos hasta ese entonces conocían una realidad de Él como ser humano, pero ahora los discípulos le están viendo en su realidad celestial, en su realidad divina, están contemplando la gloria. Pedro dice después en su segunda epístola que nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Entonces allí tenemos a Pedro, a los discípulos contemplando la majestad, la gloria, el ser de Dios allí en su gloria manifestado en Jesucristo. Si vamos a Juan capítulo 12, vamos a ver un pasaje muy interesante que nos ayuda a entender lo que quiero decir. Dice el versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Dice el versículo 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Aquí está la clave, versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién es el sujeto aquí? El Señor Jesús. Entonces Isaías está hablando de un pasaje donde se está profetizando un juicio contra la incredulidad de los judíos. Y en ese juicio dice: todo esto, cuando Dios me dio esa palabra, yo estaba contemplando su gloria. Ahora, cuando uno va al pasaje donde se dio esta profecía, que es Isaías capítulo 6, mire quién aparece acá al principio de los versículos. Entonces aquí en Juan 12, Juan está diciendo que Isaías vio la gloria de Jesús. Y para que fuese muy concreto, ¿qué experiencia de la majestad de Jesús vio él? Cita una profecía que el Señor mismo le dio cuando Isaías contemplaba su gloria. Enseguida Dios le dio una profecía de juicio sobre el pueblo de Israel. Entonces miremos exactamente qué gloria o qué fue lo que vio Isaías acerca del Señor. Y como él mismo dice, el Señor, comenzando, el Señor identificamos en Juan 12, es el mismo Señor Jesús. Dice el capítulo 6, el versículo 1: en el año en que murió Usías, vi yo al que Señor. Entonces vamos a ver, en Juan nos dice que Isaías vio la gloria del Señor. Vi yo al Señor sentado sobre un alto trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Eso es una... pues la relación que tiene esto de cubrirse, está hablando, es que ellos están ante tal persona tan santa, tan grandiosa, tan majestuosa, que a ellos mismos necesitan, en su experiencia de adorar a Dios, cubrirse. O sea, es de grandeza versus insignificancia. Y estos seres con alas son serafines. O sea, un ángel no es cualquier ser, en especial estos tienen gran responsabilidad y son muy, la Biblia dice que son hermosos, que son estrellas, los compara. Entonces, sin embargo, estos seres, a pesar de ser lo que son, cuando están delante del Señor, ellos se cubren, mostrando así que el Señor es grande y ellos son pequeños. Versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Se está diciendo santísimo. Nada, o sea, si reuniéramos todos los santos y quisiéramos decir que Dios es santo, Él mismo en su naturaleza sería lo más santo que existe. Y si algo es santo, es porque Él lo ha hecho santo. Eso significa santo, santo. O sea, Dios es santísimo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que hablaba, clamaba, y la casa se llenó de humo. Maravilloso, ¿no? Qué experiencia tan linda la de Isaías. Pero, porque uno es polvo y ceniza y el mal mora en uno, Isaías, miren cómo reacciona al estar delante de la misma gloria del Señor, de su presencia. Dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos ¿a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. Volvamos a Mateo 17 para que podamos entonces, nuestro corazón se ensanche de lo que están apreciando los discípulos. Vamos a volver a leer ese versículo con esta idea en mente. Los discípulos están viendo a Emmanuel, Dios con nosotros. Están viendo al Eterno, están viendo al que nada, no necesita de nadie, al Santo, Santo, Santo. Ellos están contemplando. Señor Jesús, por decirlo así, se bajó la cremallera de su overol, o sea, un ser humano, para mostrar realmente su majestad, para mostrar al Rey Jehová de los ejércitos. Tremendo, ¿no? Qué imagen tan preciosa la que los discípulos vieron allí. Entonces, allí en Mateo 3 dice: y aquí les dice el versículo 2: y transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En Marcos capítulo 9, Marcos complementa y dice que esos vestidos eran como la nieve, que si un lavador, que ningún lavador en la tierra, por más diestro que fuera, los podía dejar tan blancos. O sea, el sol es blanco, sí, pero la luz... O sea, está diciendo un blanco que no podemos describir. O sea, y esa idea de luz, de claridad, del sol, de blancura, ¿saben en la Biblia qué representa? Representa gloria, representa majestad, representa santidad, representa pureza. Y esto fue lo que ellos contemplaron. Los discípulos, cuando vieron a Jesús, contemplaron al purísimo, al santísimo, al soberano, al glorioso Señor Jesucristo. Qué hermoso, ¿bien? Entonces, el versículo 13 dice: y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, ahí tenemos otro elemento más. En el primero, los discípulos les está diciendo, mire, Cristo es suficiente para sus vidas, Cristo es todo lo que ustedes necesitan para vivir, para todos los asuntos de su relación con Dios, Cristo es suficiente por sola, si ustedes lo miran a Él por su ser, Él ya es suficiente para ustedes. Por el simple hecho de ser quién es Él, Dios con nosotros, el Eterno, el Hijo de Dios, Él es todo lo que necesitamos. Qué hermoso. Pero como uno le falta un poco la fe, entonces le falla la fe, y es hombre de poca fe, entonces el versículo 13 sigue autenticando. Mire, Cristo es suficiente para vosotros, porque ahí en esa experiencia del Señor Jesús mostrar su majestad, aparece Moisés y ¿quién más? Elías. Moisés para el pueblo judío es la personificación de la ley. Y Elías para el pueblo judío era considerado el más grande de los profetas. Casi podríamos decir que teniendo allí a Moisés y teniendo allí a Elías, estaba representado todo lo que la ley y los profetas dan testimonio del Señor Jesús, como dice Romanos capítulo 3. O sea, al estar ellos allí, los judíos, los líderes judíos decían, no, en la ley no se habla nada de usted. En los profetas, usted no es el Mesías porque la ley y los profetas dicen algo diferente. Eso era lo que decía el pueblo judío. Pero aquí el Señor mismo está mostrando que sí, que Jesús, al tener allí a Moisés y a Elías, el Señor está mostrando que todo lo que dice la ley y los profetas acerca del testimonio del Señor Jesús es verdad. Lucas 9:31, que también habla de esto, de esta transfiguración, dice, y que ellos hablaban de su partida. Ellos usan la palabra de Éxodo. Si uno ve glorioso el éxodo de Israel de Egipto, este es un éxodo glorioso. El Hijo de Dios ir allí a sufrir la muerte por nosotros, pero entrar y sentarse a la diestra de la majestad. De eso estaban hablando ellos, de la partida, de que Jesús iba a ir a cumplir, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, Moisés y Elías representan a la ley y los profetas, confirmando o autenticando de esta manera que el Señor Jesús es el cumplimiento de lo dicho en la ley y los profetas. Lo rectifico mucho, porque si algo cuestionan en la época del Señor Jesús y se cuestiona es que no hay evidencias para que Él existiera. No, Señor. Todo lo que dice la ley, los salmos y los profetas apuntaban y se dirigían al Señor Jesucristo. El hecho de que estuviera allí Moisés y Elías también era para confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Hermoso, ¿cierto? Y el hecho de que Moisés y Elías estuviera allí era para confirmar, para autenticar que el Señor Jesús cumple la ley y los profetas. Que el Señor Jesús es superior a la ley y los profetas. Entonces, esta experiencia, si el discípulo decía, pero yo estoy creyendo, Pedro, pensemos en Pedro, que es como el que más se parece a uno, no, que es como sube y baja. Entonces Pedro decía, no, yo, mire, todos lo detestan, todos no lo quieren, dicen que tiene si su fe estaba fallando, aunque ya había confesado antes, esta experiencia dice, no, lo que está escrito en la ley y los profetas, viendo a mi Señor, su gloria, su majestad, yo no puedo dudar de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es superior a la ley y a la ley y los profetas, de que Él es el cumplimiento de todo lo que se había escrito. Pero algo que debe salir allí, y quiero hacer un paréntesis, es que, ¿cómo así que aparece Elías y Moisés? El hecho de que allí, en los evangelios son libros históricos, y si una persona quiere someterlos a una prueba donde se certifique que es un libro histórico, normalmente alguien que no sea creyente dice, sí, ese libro dice cosas sobrenaturales, pero tiene todos los elementos para que fuese hecho como un libro histórico. O sea, no estamos ante una fábula ni ante una historia ficticia. No, estamos ante un evangelio que es histórico, que es verdad, que está mostrando hechos y acontecimientos. Pero aquí nos está mostrando algo muy importante. Y quizás lo que muestra allí es la respuesta que aún el mismo Job dijo en una oportunidad: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Y a quién está ahí? Elías y Moisés. Moisés murió y su cuerpo se fue sepultado y nadie sabe dónde se sepultó. Elías fue arrebatado, pero aquí aparecen. Ah, qué interesante, ¿no? Porque ese acontecimiento, la transfiguración, nos muestra una verdad que es fundamental en la Biblia: que después de la muerte hay vida. Dios creó al hombre cuando sopló en él, en sus narices, aliento de vida, era vidas, es decir, que él era creado para vivir eternamente. La muerte no es el fin de nuestra existencia. La muerte es simplemente una pequeña puerta dolorosa, pero para seguir viviendo eternamente. El problema aquí es que si no perteneces a Cristo, no has entregado tu vida a Él, vas a vivir eternamente en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno, separado de la gloria de Dios. En cambio, si tú has entregado tu vida a Cristo, cuando vas a estar como Elías y como Moisés, vas a existir. Y sobre todo no nos muestra que son como ángeles con arpas, ¿no? Por ahí que no saben ni qué hacen, no. Aquí nos muestra a Elías y a Moisés muy conscientes, hablando, compartiendo. Vas a ir a Jerusalén y solamente el Señor sabe todo lo que ocurrió allí. Pero lo que tenemos es un acontecimiento que demuestra que de Dios nadie se burla. Y que si nosotros desobedecemos su evangelio, cuando pasemos a la eternidad, si la Biblia afirma que habrá condenación, eso nos debe obligar a no tomar en juego la Biblia. Le digo a su merced, si no ha entregado su vida a Cristo, si no se ha sentido un miserable pecador, si no se ha sentido separado de Dios, esclavo del pecado, arrepiéntase. Dios le manda a que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo. Sin Cristo, usted va después de la muerte, va a ser consciente, pero vas a estar allí separado de Dios. La ira de Dios es alta. Recibirás un juicio por tu pecado ante el trono, ante el Dios Santísimo. Nadie te va a defender, porque el único abogado que tenías era Jesucristo. Pero como rechazaste su evangelio, no vas a tener nadie allí. Vas a estar totalmente pobre, desnudo. Y ese juicio te mandará al infierno. Y en el infierno dirás: Dios mío, Dios mío, rechazaste el evangelio. Este texto nos debe dar escalofrío. Aún nosotros como creyentes, no es un juego cuando el Señor Jesús dice: sean la luz, sean la sal, vivan a la altura del evangelio, hagan obra evangelista, oren por los que se están perdiendo. No es un juego. Este texto nos dice que después de morir, su merced y yo estaremos vivitos. Si estás con Cristo, estarás saltando, pero si estás con Cristo, estarás sufriendo. ¿Cuál es tu realidad? Bueno, entonces, cerrando nuestro primer punto, en que Jesús, en que debemos vivir con nuestros ojos puestos en Jesús, debemos vivir para su gloria, debemos tener enfocada toda nuestra atención en el Señor Jesús solamente. ¿Debemos hacerlo? Claro, miren lo que aparece allí. Acabamos de ver a Jesús lo que ocurre. Elías y Moisés al lado, Él se transfigura, muestra su majestad. Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, puestos en su persona, estudiar de su carácter, de sus atributos. La Biblia afirma que del Señor Jesús está escrito en la ley, los salmos y los profetas. Tenemos que conocer más su carácter, su proceder, sus obras, su majestad, sus promesas. Dulce debería ser nuestra meditación en Él. Eso va a producir en nosotros mayor confianza. Eso va a producir en nosotros mayor santidad. Eso va a producir en nosotros mayor y mejor, calidad de servicio. Porque a veces pensamos que si uno hace hartas cosas grandes, es que eso sí es un buen servicio. No, a veces lo que los hombres tenemos por sublime para Dios es abominación. Entonces, es clave. Si tú y yo tenemos problemas de confianza en el Señor, si tú y yo tenemos luchas con la santidad, si tú y yo tenemos problemas con el servicio, si nuestra relación no es muy saludable con las cosas que Dios nos ha dado, sea el trabajo, la familia, es probable que no tenemos los ojos puestos en el Señor, en su persona, contemplarlo a Él. ¿Dedicas tiempo al estudio de la persona de Cristo? ¿Dedicas tiempo a la adoración al Señor? ¿Dedicas tiempo a la exaltación de su nombre, a engrandecer al Señor en su corazón? El Señor es suficiente, es la necesidad más grande para nuestra vida. Ahora miremos la otra parte, puesto los ojos en Jesús, es decir, en cuanto a su palabra. Versículos del 4 al 8 dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Elías, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, los discípulos entendieron muy bien qué está pasando, pero no sabían lo que decían. Aquí encontramos a los discípulos aturdidos. Están como en Lucas capítulo 9, dice que no sabía Pedro lo que decía. En Marcos también dice que Pedro no sabía lo que hablaba. Casi lo mismo. Decía o hablaba, bueno, para que lo piense. Para mí es casi lo mismo, pero si su merced de diferencia, un abracito y seguimos para adelante. Los discípulos, Pedro estaba aturdido y probablemente está representando a todo el grupo. Bueno, está representando a todo el grupo. El Señor, es interesante que el Señor no le ha dicho nada a Pedro, ¿no? Y Pedro toma la iniciativa y dice: bueno, es para nosotros que estemos aquí. O sea, Pedro está diciendo: esto es cómodo, esto está, aquí hay paz. Y claro, es así, porque donde el Señor no es un Dios de desorden, de confusión, sino es un orden, un Dios de paz y de orden. Entonces el Señor está mostrando su majestad. Moisés y Elías están allí. Claro que debe haber paz, claro que debe haber gozo, claro que a la diestra de Dios hay delicias para siempre. Claro, eso Pedro dice: esto está tan bueno que, oiga, ¿por qué no nos quedamos un largo tiempo? Y eso lo entendemos porque él plantea que hagamos tres enramaditas, o sea, hagamos a tres chocitas. Y acá falta probablemente hasta Pedro dijo: oiga, fiesta de tabernáculos, se nos adelantó, vamos a tener fiesta de tabernáculos para adorar al Señor. Solo es una forma de acentuar lo que dice el pasaje. Pero lo que vemos aquí es a un Pedro que está diciendo: esto está muy bueno, esto está muy chévere, quedémonos aquí más tiempo. Pero no era correcto, no sabía lo que hablaba. Interesante, ¿no? No sabía lo que hablaba. Pedro quería hacer algo que no era la voluntad del Señor. Uy, uy, uy, ¿cómo así? Sí, Pedro. El Señor ya había dicho ahí en Mateo 16 que él tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro dice que ya hagamos un condominio acá y quedémonos aquí. Casi está planteando es: atrasemos un poco el viaje para hacer esto. Y el Señor tenía que morir en la Pascua. Entonces lo que vemos aquí es a un Pedro que no sabe lo que habla, no sabe lo que decía, no tiene en claro las prioridades, se dejó dominar por la circunstancia y no entendía cuál era la voluntad del Señor. Lo que Pedro pretendía era contrario a lo que el Señor deseaba. Pedro estaba haciendo un tropiezo para el Señor en cierta manera, porque el Señor tenía que bajar de la montaña y seguir para adelante. Pedro en cierta manera está, no sabemos si el pasaje no lo muestra como anteriormente, si lo intencionalmente y de corazón le dijo: Señor, que no hagas esto. Pero acá está aturdido, está confundido, pero aún así no justifica su insensatez. Es insensato pretender lo que Pedro está diciendo. Pedro estaba en cierta manera poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. O sea, Pedro estaba más contento de las bendiciones que Dios le estaba dando porque él estaba allí, que no de la voluntad de Dios para la vida de él y del Señor. Qué lección tan importante, ¿no? A veces nosotros, yo he caído muchas veces en eso. Me deleito más en los beneficios del Señor y quiero más la comodidad, la tranquilidad, pero el sacrificio y el esfuerzo, me parece que eso como que se puede aplazar. Hacer la voluntad de Dios en algún área, pues como ahorita estoy bien, eso se puede postergar para cierta edad, para cierta época o para cuando el Señor cambie las circunstancias. No, Pedro no sabía lo que hablaba. Pero el versículo 5, menos mal, el Señor sí sabe lo que habla. Dice: mientras él aún hablaba, quedé dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué hermoso, ¿no? Casi podríamos decir que al mismo tiempo que que hablaba Pedro, Dios mostró el verdadero propósito de esta experiencia, de la transfiguración. O sea, casi le está diciendo, a ver, Pedro, cállate. Pues véngale, vamos a hacer, esto es diferente. Me fascina esa palabra, a él oíd, no a Pedro. Pedro, aunque tenía ama al Señor, tenía un concepto correcto de quién era el Señor, aunque está allí delante de él, a él no había que oírlo. Y eso nos enseña algo cuando alguien nos habla algo que es contrario a la voluntad, que no está mostrando que el Señor está dando esa dirección, a él no hay que oír, hay que oír al Señor. Muchas veces uno se ve ante voces que le dicen, no haga tal cosa, ¿cómo se le ocurre? Y son voces sensatas, honestas, con la mejor intención, y hasta son voces que vienen de corazones que temen a Dios, pero uno debe buscar es oír al Señor, no oír a una persona, oír al Señor. Nuestra confianza y dependencia debe ser en Él. Entonces, debemos oír al Señor, no a Pedro. Me fascina la frase que dice Dios el Padre allí, dice, este es ¿qué? Este es mi Hijo amado. Ahí, salmo. En un salmo dice, he aquí, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Luego dice, en quien tengo complacencia. Ese pasaje se dice casi, se dice en Isaías capítulo 42, los profetas. Y después dice, ¿a él qué? Oíd, en Deuteronomio 18, Moisés dice, Dios levantará uno más grande que yo, a ese oíd. Qué hermoso, Dios mismo utiliza lo que está dicho en la ley, en los salmos y en los profetas para mostrar, para autenticar que Cristo es todo lo que necesitan los discípulos. En el bautizo era para el Hijo, por decirlo así, pero aquí no es para el Señor, ni para Elías, ni para Moisés. Ellos sabían para lo que hacían. Aquí es para los discípulos. Aquí Dios les está diciendo, Jesús, el Cristo, es mi Hijo. En Él tengo complacencia. Óiganlo, porque Él es todo lo que ustedes necesitan. Habrá que enfrentar cosas en la vida difíciles. Habrá que tener el privilegio de tener un trabajo, una familia. Habrá que servir en la iglesia. Habrá que lidiar con el pecado que nos asedia. Habrá que luchar contra la falsedad y la mentira del diablo. Habrá que no seguir los deseos de este mundo de maldad. Claro que sí. Pero recuerden, Jesús es todo lo que necesitan. En Él están completos. A veces nos sentimos que si tenemos una buena iglesia, si vamos años en la creyentes, no, el Señor es todo lo que necesitamos. Bueno, el versículo 6 y 8 dice lo siguiente: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Al oír esto, se postraron. Sí, Pedro estaba, no sabía lo que hablaba. Pero el Señor sí sabe cómo dice las cosas. Y cuando las dice, sabe que son verdaderas y es lo que necesitamos. Los discípulos entonces vemos que se aterrorizaron por lo que vieron. Y en cierta manera, esa vez de postrarse da la idea de que adoraron a Dios. Me fascina cuando el Señor los fortalece y dice, los tocó y dijo, no temáis. Y eso también me trae a la experiencia como creyente. Cuando yo estoy aterrorizado, el Señor Jesús me toca. ¿En qué manera? Me infunde su poder para que pueda hacer todo aquello que Él me ha mandado. Por eso Pablo decía, todo lo puedo que en Cristo. O sea, como que me toca la diestra de Jehová, para que lo veamos de esa gráficamente. El Señor nos fortalece. El Señor es nuestra roca, nuestro escudo. Y también nos dice, no temáis. Entonces, pensando en nuestros terrores, luchas, en retos, nuevas cosas que vengan, recordemos que el Señor siempre nos tocará, en el buen sentido de la palabra, nos fortalecerá y nos dirá, no temáis. Hay que seguir para adelante. Bien, entonces, la conclusión que tenemos allí es que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No solo en su persona, como vimos ahora, sino en su palabra. Debemos confiar en las palabras del Señor. Debemos aferrarnos a ella. Debemos construir nuestras vidas, nuestras familias sobre la palabra de Dios. Él es nuestra roca. Debemos llevar nuestra santidad con la palabra del Señor, no con hagamos y no hagamos. Mire, la santidad a la luz de la Biblia es: entre más conozco y me deleito y amo al Señor, el odio y el rechazo por lo que Dios odia y rechaza se vuelve algo natural en mí. A veces pensamos que la santidad es un camino de tortura para el creyente. No, en Cristo es un deleite, es una senda, es un camino de vida la santidad. La santidad la santidad en nuestras vidas se activa y se vigoriza directamente proporcional a nuestra relación con el Señor. Nuestro servicio, debemos servir como el Señor dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, hagan las cosas como dicen las Escrituras, construyan la casa de Dios como dice el Señor, no como mejor nos parezca y creamos que así va a funcionar. No, la obra de Dios no es algo empírico ni pragmático. La obra del Señor es algo que se hace con su palabra, se construye. Así como el templo se construía arreglando las piedritas, puliéndolas, primero trabajando en un lado, trayéndolas acá para no hacer ruido. Hoy en día la iglesia no se construye como, a ver, esto funciona, entonces metámoslo. Yo como creyente, yo voy a servir así. No, hermano, tenemos que preguntarnos, ¿estoy construyendo lo que Dios me ha dado como Él dice? Debe ser así. Los discípulos, al enfocarse solamente en la palabra de Dios, los llevaría esta realidad a que el Señor Jesús fuera suficiente para ellos. Hermanos, y se lo digo porque es una lucha en mi vida, no porque lo haga. Al primero que hay que preguntarle las cosas es al Señor. Al primero que hay que decirle ahora qué hacemos es al Señor. Al primero que hay que pedirle ayuda para hacer las cosas es al Señor. Es al Señor que necesitamos depender. Es a Él, debemos dejarnos moldear por Él. Por eso Pedro en su segunda carta dice que tenemos la palabra. Habla de, pues vayamos a ese pasaje, sí me parece importante que lo leamos porque está hablando de la experiencia del Señor Jesús. De Pedro cuando estuvo en la transfiguración contemplando al Señor Jesús. Dice el versículo, segunda de Pedro capítulo 1, el versículo 3. Perdón, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eso está hablando de lo que estamos estudiando en esta mañana en Mateo 17, la transfiguración. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, ¿se acuerdan qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacer. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Ahora sí, como Pedro quiere hacer un énfasis, es en confiar plenamente en la palabra de Dios, en arraigar nuestros corazones en la palabra, que de noche la ley, de día la ley de Jehová sea nuestra delicia. Y como Él vio esa experiencia, dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está diciendo: mi experiencia no me llevó a andar buscando experiencia tras experiencia, entonces otro sueñito, otro milagro. No, mi experiencia hizo que ahora yo me aferre y confíe en la palabra de Dios. De que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. De que lo que Dios está escrito tiene cumplimiento. De lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Esto debes, cuando leemos Mateo, vemos la transfiguración, debemos decir: oiga, le voy a parar bolas a lo que el Señor dice. No me va a burlar de la palabra. No la voy a tener por poco. Si el Señor dice que hay que hacer las cosas así, por su gracia y poder, vamos a trabajar en eso. Bien, y finalmente, puesto los ojos en Jesús, en su ejemplo. Leemos desde el versículo 9, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no sigáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. A los discípulos los habían instruido con la idea de que cuando el Mesías viniese, antes Elías vendría y restauraría las cosas. Eso estaba escrito en Malaquías capítulo 4, el versículo hasta el final. Está escrito que antes del día del Señor grande y temible, Elías vendría y restauraría. Entonces el Señor les está diciendo: no digan nada. Los discípulos dicen: espera un momento, pero ¿cómo no vamos a decir nada? Si Elías ha venido, pues entonces hay que decirles a todos que el Mesías está acá. Y el Señor le dice: no lo deben hacer. Eso no es lo que el Señor en este momento, mejor dicho, el Señor no se está contradiciendo al decir que no digan nada con la realidad de que él, cuando viniese Elías, él restauraría las cosas. Es decir, sí era sensato y prudente que los discípulos se callaran, porque de todas formas, porque sería quizás un problema que generaría con el mal entendimiento que tenía el pueblo judío acerca del Mesías, que era un militar, un líder político, seguramente iba a causar mucha confusión donde los discípulos se pusieran ahorita a decir que él era el Mesías, el Cristo. O mejor, a contar la experiencia de la transfiguración. Entonces, por eso los discípulos le dicen, el Señor Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará las cosas. O sea, el Señor Jesús le diciendo: les enseñaron bien. Elías, antes de que venga el día de Jehová, de que el Mesías establezca su reino aquí en la tierra, sí, es cierto, Elías vendrá y restaurará las cosas. Hasta ahí vamos bien. Pero el versículo 12 les explica qué ha pasado: mas os digo que Elías ya vino. ¿Cómo así? Entonces, ¿y qué pasó? Entonces sigamos leyendo. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces tenemos al Señor diciendo: mire, sí, Elías ya vino. Y lo destruyeron, lo rechazaron. Así como a lo suyo vino Jesucristo y los suyos no le recibieron, igual Elías vino y fue rechazado totalmente. Lo que finalmente murió decapitado en una bandeja, le pusieron la cabeza a un rey pagano. Hicieron todo lo que quisieron. Pero entonces la pregunta es: ¿Juan el Bautista era Elías? No. Juan el Bautista afirmó que él no era el Elías. Pero ¿en qué sentido sí era Juan el Bautista? En que Juan no es el mismo Elías, pero sí Juan hizo el ministerio de Elías. En ese sentido, Elías ya vino. Por eso el Señor Jesús dice: ya vino, porque Juan el Bautista hizo el ministerio. Mas porque el hombre rechazó el reino, el pueblo judío rechazó el reino, rechazó el mensaje de Juan, entonces hay un paréntesis, y ese paréntesis lo estamos viviendo, la iglesia. Ese paréntesis abre un tiempo en que se rechaza el reino, y el reino volverá a ser restaurado en la segunda venida del Señor. Y en la segunda venida del Señor también vendrá Elías. Si usted lee Apocalipsis capítulo 11, ahí encontrará que antes de la venida del Señor Jesús habrán dos testigos. No dicen que es Moisés y Elías, pero hacen las mismas señales. Conclusión: sí, Juan el Bautista, aunque no era el mismo Elías, su ministerio fue el de Elías. Si el pueblo hubiera respondido volviéndose con lo que dijo Juan: arrepentíos y vuélvanse a Dios. Si el pueblo hubiese hecho esto, si hubiese volvido a Dios, todo se hubiera restaurado y el Mesías, igual era necesario el sacrificio, pero las circunstancias hubieran sido otras. Entonces, en el fondo, ¿qué vemos aquí? O mejor, la enseñanza que veo aquí del Señor Jesucristo es la siguiente: A pesar de que él contempló las glorias, que él volvería a tener la gloria del Padre, él desciende del monte, sabe que va a sufrir, les dice: mire, Elías también sufrió y acabaron con él. Él sigue haciendo la voluntad de Dios, él sigue siendo fiel hasta la muerte. A pesar de que al Señor Jesús le esperaban sufrimientos, quebrantos y desventuras, él siguió su camino y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que vemos aquí. Vemos a un Señor Jesucristo que puso en primer lugar las cosas de Dios y no las de Él. Vemos a un Señor Jesucristo que por amor a nosotros murió y entregó su vida y estuvo dispuesto a darlo todo por hacer la voluntad de Dios. Ese es un ejemplo también para nosotros y tenemos que seguir sus pisadas. Debemos serle fiel al Señor siempre. Entonces, sobre la transfiguración. La transfiguración nos autentica que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La transfiguración nos anticipa que el reino de Dios es una realidad, es cierto, y pronto vendrá cuando el Señor regrese por segunda vez. Entonces, la transfiguración también nos ilustra de cómo será la experiencia cuando estemos con el Señor. Conscientes, y si hemos sido comprados con la sangre preciosa del Señor Jesús, si hemos creído el Evangelio, estaremos con Él. Y eso también nos hace conscientes de que despreciar el Evangelio es el problema más grande en que se mete el hombre. No hay excusa, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Es una realidad. Esta experiencia que vemos aquí es que tú y yo debes prepararte para encontrarte con Dios. Y la Biblia ha establecido una sola verdad, un solo camino y una sola vida, y es Jesucristo. En Jesucristo la ira de Dios no pasa sobre ti porque ya cayó sobre Él. Pero sin Jesucristo tú recibirás toda la ira de Dios hasta consumirte en un infierno, en un tormento por la eternidad. Con la transfiguración confirmamos que la palabra de Dios es segura, es fiable y debemos creerle siempre a lo que dice la palabra. Nuestras vidas, hogares, trabajos, iglesia se deben construir con el fundamento que tenemos en la Biblia. Con la transfiguración, ¿saben qué? Y esto sí me fascina. Vemos el gran precio de nuestra salvación y el gran amor del Señor por los pecadores. El santo haciéndose inmundo. El santo, santo, haciéndose maldito por mí. Yo el inmundo, yo el maldito y mi Señor haciendo. El glorioso eterno que ni sus ángeles más preciosos pueden soportar su santa presencia, se viene a ser un hombre por mí para salvarme. Por amor. Esa es la gracia del Señor Jesucristo, que se hizo pobre para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Cuando uno contempla un pasaje y dice: Dios no muere, pero el que está en la cruz es Dios. Con un pasaje como este que estudiamos, hermanos, el Señor Jesucristo es todo lo que necesitamos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este pasaje. Tú sabes cómo es nuestra poca fe. Tú sabes qué te necesitamos. Tú sabes en qué está concentrada nuestra vida, nuestros ojos puestos, que a veces son tus bendiciones y no tú, que a veces es tu obra y no tú, que a veces es la vanidad de este mundo, los placeres que tan miserables nos hacen y no tú. Oh Dios, muchas veces no sabemos lo que hablamos. Y te ruego, Señor, que nos hagas una iglesia que tenga los ojos puestos en Jesús, en su persona, en su palabra, en su ejemplo. Lo necesitamos. Separados del Señor no podemos hacer. Y una vida sin el Señor, andando en nuestras fuerzas, es una desgracia. Ayúdanos, oh Dios. Necesitamos que nos arrastres más al Señor Jesucristo. Necesitamos contemplar su gloria, su majestad, oír su palabra y seguir sus pisadas. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.